para el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya comenzamos Renca Contigo, un poquito más atrasado que otros días. Estamos en una reunión aquí, compartiendo, por supuesto, también con la SCD, la cual estamos trabajando para una gran planilla de grupos chilenos emergentes también que nos van a entregar pronto. Así que vamos a estar ahí con una cantidad enorme de artistas que realmente necesitan un espacio en nuestra radio también y dar a conocer también una cantidad enorme de artistas que realmente están con la SCD, pero radios comunitarias como la de nosotros tenemos que dar esos espacios y esa es la idea. Así que, bueno, la idea es entregar toda esta información para que así podamos tener esta cantidad enorme que hay de chilenos que hacen música, están en la SCD, pero las promociones no de difundir su música es muy mínima. Entonces nosotros también vamos a tener ese acceso para que sigamos conociendo nuevas bandas y bandas que realmente están siempre con grandes eventos, y esa es la idea. Así que vamos a seguir nosotros de a poquito entregándoles más información de qué bandas, cómo están, qué son bandas chilenas y que realmente están dentro de lo que es la SCD y están haciendo sus eventos en distintas partes de nuestro país. Bueno, vamos a ir a un tema musical y a la vuelta ya vamos a dar todo lo que es la información del día de hoy, en la cual los profesores sorprendieron al gobierno con la cantidad de docentes que se presentaron en Valparaíso. Así que hay mucho material en cuanto a lo que es la marcha de los profesores y también con esta paralización de los colegios, porque realmente está llevando ya una semana sobre lo que está sucediendo en este que es el paro de profesores, y realmente lo piden y lo piden. Es el Twist del Tren, nuestro grupo acá de Renca, Barbeta, que lo hizo a su estilo. Estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Chile cayó ante Suecia en su histórico debut del Mundial de Francia. Así es, la dirigida por José Letelier jugaron un correcto partido. Sin embargo, las escandinavas supieron imponerse y terminaron ganando este partido. La verdad, las cosas es que fue el debut, pero algo histórico también que se están viviendo ella. Es primera vez que la roja va, la rojita se le llama, va a un mundial. Así que cayó ante Suecia en su histórico debut en el Mundial Francia 2019. Fíjese que las dirigidas por José de Díaz realizaron un correcto partido. Sin embargo, las escandinavas lograron imponerse y terminaron ganando por 2-0 en el Raxon Park, en la ciudad de Rennes. Las jugadoras de la selección salieron a esperar a la a la escuadra sueca, que comenzó a inquietar a la saga con las constantes desbordes de Blanquitune. A pesar de los embates de la europea, Chile resistió por notable actuación de Tiane Sler, que tapó un cabezazo en la línea en el minuto 25, en el final del primer tiempo. Fíjese que la selección consiguió su primera ocasión de gol con un remate de Karen Araya, que se fue desviado. Así es la cosa. Estamos de regreso compartiendo, por supuesto. Hemos estado ahí con harta gente hoy día, reunidos para poder hacer las cosas como corresponde. Bueno, estamos, como les dije, informando a todo el mundo. Tenemos, fíjese que Meteorología advierte de problemas probables, quiero decir, tormentas eléctricas para la región metropolitana. Ojo con todo esto también. Fíjese que según un aviso de Meteorología, se prevé que ocurra en los sectores cordilleranos entre las regiones de Metropolitana y del Biobío. Un aviso meteorológico que emitió este martes la Dirección Meteorológica de Chile para dar cuenta de la probabilidad de tormentas eléctricas en sectores cordilleranos. Así es parte de lo que realmente noticias están dando. Y la otra noticia, amigo, es de Renca. Fíjese que mañana miércoles 12... en el Estadio Municipal de Renca habrá un gran partido. Fíjese que la selección de Renca versus Santiago Morning. Así es, Santiago Morning de los profesionales. Ah, no, el equipo 1, el equipo de primera que tienen ellos. No cualquier grupo de Santiago Morning. Estamos hablando del el grupo que juega ahí en primera. En primera vez estamos hablando, ellos son de primera vez todavía, pero realmente van a tener mañana un gran partidazo con la selección de Renca. Fíjese que esto va a ser en Caupolicán, ahí con Domingo Santa María, en la cual la entrada, sí, es por Caupolicán. Ojo, ahí en el estadio municipal, es por Caupolicán, solamente por 500 pesos este evento que va a haber justamente la asociación de fútbol de nuestra comuna, que lo está organizando y ha podido tener la oportunidad de traer a Santiago Moni y jugar con la selección nuestra de acá de Renca, que en el fondo nuestra comuna está dando que hablar con muchos jugadores hoy en día, que ha salido mucho. Esa es la idea. Bueno, tenemos también algunas noticias relacionadas también con lo que está sucediendo con los profesores y todo esto. Así que vamos a ir a un tema musical y ya vamos también a conversar un poquito de lo que sucede con los profesores y con todo lo que realmente involucra esto, que no solamente son los profesores, son los apoderados, son los alumnos, son los colegios en sí, las municipalidades. Este es todo una cantidad enorme de gente que realmente está detrás de este paro de profesores. Y muchos están apoyando, obviamente, están apoyando porque realmente están defendiendo lo que es la educación pública en nuestro país. Vamos a la música y ya regresamos. Estamos compartiendo esto, Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Y siempre, muchachos, si ustedes desean escuchar algún tema en especial, nos pueden llamar también al 22-767-1340 o quieren opinar o quieren decirnos algo o quieren darnos una noticia que está sucediendo en alguna población o algún lugar de Chile, los que nos escuchan a través de la online www.frecuenciafm.cl o en www.rencacontigo.web. También nos pueden llamar e indicarnos qué es lo que está sucediendo en esos lugares. Así que cualquier cosa ustedes nos llaman. Así que vamos a la música. Esto viene de años. Jurassic. Así es. Este Jurassic, este de un temazo de esa época, de los 80. Y esto suena así. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5, la radio de Renca. También en www.frecuenciafm.cl y nos puede también escuchar en www.rencacontigoweb.com. Hoy les cuento que muchas postales durante todo el día porque dejó la multitudinaria marcha de profesores rumbo al Congreso en Valparaíso. Fíjese que por lo menos se estima entre 25.000 y 30.000 personas que marcharon, se movilizaron en Valparaíso, de distintos lugares de nuestro país, sí, llegaron. Fíjese que este martes tuvo lugar una multitudinaria marcha de profesores, también acompañados por estudiantes en Valparaíso. El recorrido se llevó a cabo entre Placilla y el centro de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso Nacional. Fíjese que sobre las respuestas del gobierno a esta movilización, desde la organización gremial han reclamado que es insólito que el presidente Sebastián Piñera ni la ministra Marcela Cubillo aún no se refieran al tema. Pero esto fue durante la vida y según Marcela Cubillo iban a estar en una conversación. Cabe recordar que las demandas de los profesores son parte de un petitorio histórico de los docentes. Este incluye en tres ejes principales: el fortalecimiento de la educación pública, la implementación de una educación integral que trascienda las mediciones estandarizadas y la mejora de las condiciones laborales de los profesores. Asimismo, también la red docente feminista ha llamado a incorporar la demanda por una deuda, una educación sexual y no sexista dentro de la movilización. Y si bien cientos de profesores se trasladaron hasta Valparaíso para sumarse a la movilización, entre otros puntos del país, también se levantaron protestas por parte de los docentes, no solamente en Valparaíso. Así que están hablando de una cantidad enorme de profesores que no solamente... Aquí hay muchos profesores que no solamente son de la educación pública. Aquí también se han sumado de subvencionados, ¿ah? Subvencionados particulares, hay que decirlo, que han tenido su día libre o han tenido la oportunidad de poder participar en esto, porque en cualquier momento puedes llegar a la educación pública de una u otra forma a algún profesor. Así que no, nunca hay que pensar en que siempre debe estar a lo mejor en los colegios privados, ¿eh? Donde muchos de los profesores, como son pagados particulares, ellos no se paran. Pero, ojo, profesores que llegan hasta cierto punto en esos colegios y los van rotando constantemente. La mayoría de muchos de esos colegios los rotan cada tantos por reconocimiento, más que nada porque van cambiando su malla en el sentido de profesores, en cuanto a no tener profesores con tanta edad en esos colegios particulares. Es por estar más al tanto con los alumnos. Es bueno, son muchas más las cosas, pero realmente hay parte de mucho que hay mucha rotación en los colegios de particulares, pero no en cambio los colegios públicos. La gente ha durado 20, 30 años como profesores de la educación pública. Así que ellos más que nada han peleado por la deuda histórica también que la llevan hace muchos años. Estamos compartiendo Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Si tú quieres opinar, quieres compartir con nosotros, el teléfono está abierto al 22767-1340. Así que vamos a escuchar buena música hasta ahora de la tarde, y que son los Prisioneros, que nos dice Las Industrias. Ah, pero me dicen antes que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 19 horas. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Amo la música.

Nosotros, en una muestra de nuestra disposición de diálogo, hemos venido a esta reunión, a pesar de que habíamos señalado que nos parecía que debía ser la ministra de Educación la que debía intervenir. Después de analizarlo, la invitación que nos había llegado ayer a reunirnos, aceptamos por justamente una muestra de nuestra disposición de diálogo, que el gobierno ha nombrado al subsecretario para esta primera reunión. Hemos venido a esta reunión. Hoy día hemos tenido una marcha histórica. Nunca había habido una marcha de esa envergadura en Valparaíso. Nunca se había entrado desde la carretera con esa fuerza con la que entró el profesorado hoy día, con un apoyo ciudadano enorme, enorme, con una conciencia social, una conciencia ciudadana que se ha generado de que nuestras demandas y lo que estamos planteando son temas importantes. Eso le hemos planteado al subsecretario. Y en esta reunión no se trabajaron propuestas concretas, sino que nosotros reafirmamos cuáles son los puntos centrales de nuestro petitorio que el gobierno debe analizar y debe dar respuesta. El subsecretario también nos dio algunas respuestas generales, pero hemos acordado seguir mañana una reunión a las 12. Nosotros vamos a ir también a la reunión que citó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Por respeto al Poder Legislativo, nosotros vamos a estar ahí en esa reunión porque ellos han ofrecido y citaron justamente para tratar este tema, porque entienden que es una preocupación país. Y por lo tanto vamos a ir a la reunión a las 9 en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y después vamos a volver a una reunión a las 12 acá para entrar a trabajar los temas ya más específicamente. Nosotros seguimos manifestando nuestra voluntad de llegar a una solución. Nosotros no queremos extender este paro por extenderlo. Se ha extendido porque no ha habido respuesta. Y si hay respuesta, esa respuesta nosotros la vamos a consultar con nuestros colegas y si nuestros colegas acceden, se puede volver a clase, porque va a haber entendido nuestra gente que ha habido una respuesta y una solución. Pero eso, lo que le hemos dicho al subsecretario, es que requiere que en el día de mañana ya empecemos a trabajar sobre el detalle de cada uno de los puntos y de las propuestas que hay y entrar a ver cuál es efectivamente lo que el gobierno ofrece como solución para el conflicto. Los temas ya ustedes los conocen, los hemos reiterado durante todos estos días, cuáles son los temas que nosotros estimamos son indispensables de nuestro petitorio de 12 puntos. La reunión de hoy abre, por lo menos, que se inician las conversaciones. Nosotros desde el primer día del paro, llevamos 8 días, desde el primer día del paro dijimos que estábamos disponibles al diálogo. El gobierno demoró en responder, bastante en nuestro entender para la envergadura del problema que hay, pero por lo menos hoy respondió, hoy hicimos la primera reunión, nuestra disposición a seguir trabajando. Si mañana tenemos que estar todo el día, vamos a estar todo el día para buscar una solución a este conflicto, pero depende del gobierno. Se lo hemos dicho al subsecretario, depende de ellos, que lleguen mañana con soluciones concretas. Valoramos que se haya producido esta primera reunión. Creo que para nuestros colegas es una buena noticia, porque la gente también quiere soluciones. No quiere seguir en paro por seguir en paro. Y el país quiere que haya una solución a este conflicto. Movilización. Entonces, que continúa, de todas maneras. Por supuesto, la movilización continúa, y le hemos dicho también al subsecretario con mucha claridad, porque creo que las conversaciones francas son siempre mejores, que si entre mañana y pasado no hay soluciones y avances concretos, el día viernes lo que vamos a hacer nosotros es preparar nuestra tercera semana de paralizaciones y seguramente planificaremos alguna actividad de la envergadura de la de hoy o más, tal vez convocando a sectores ciudadanos más amplios que solamente el profesorado. Pero ojalá no tengamos que llegar a eso. Yo quiero insistir, para nosotros ha sido en todo momento la disposición de solución lo que nos mueve, porque requerimos soluciones concretas a problemas concretos que están planteados en nuestro petitorio. Así que nos parece que es una reunión de darnos un método de trabajo más que de haber abordado los temas en detalle, y esperamos mañana entrar a ese tema con más detalle y poder empezar a darle respuesta a nuestros colegas que están tan expectantes. Y por supuesto el movimiento mañana sigue con actividades por todo el país de movilización. Mario, en lo concreto, durante esta reunión se pudo avanzar en uno o varios temas en específico del petitorio, y en lo concreto usted da una especie de advertencia al gobierno para que dentro de mañana o quizás dentro del miércoles también se entregue alguna respuesta formal a lo que usted solicita. Yo no hablaría de advertencia porque creo que el subsecretario también coincidió en que era mejor una solución rápida a este conflicto, y por lo tanto más bien en eso había una coincidencia de que esto debemos resolverlo lo más pronto posible. Nosotros planteamos por un repaso del petitorio, por decirlo así. Yo diría que fue una reunión de aproximación general, pero esperamos que mañana ya estemos hablando más concretamente cada uno de los puntos. ¿Espera un pronunciamiento más directo la presencia de la ministra de Educación en esta reunión? Por supuesto, nosotros hemos dicho que nos parece que la presencia de la ministra tendría que ayudar en un conflicto de esta envergadura. 1 millón de estudiantes sin clase, 80.000 profesores, lo que ustedes vieron hoy día en la ciudad de Valparaíso, la tremenda movilización que hay. Nosotros creemos que los ministros, cuando hay un conflicto en su área, lo lógico, lo esperable, es que se involucren en esos conflictos. Pero bueno, el gobierno, por alguna razón que no entendemos muy bien y que tendrá que explicar el gobierno, no lo ha hecho. Y nosotros, en nuestra buena disposición de diálogo, en búsqueda de una solución al conflicto, hemos accedido a conversar en los términos que está. Nosotros esperamos y seguimos esperando, creo que el país está esperando más que nosotros, que la ministra tenga un rol más activo que el que ha tenido hasta ahora. Yo creo que todo el país ya le critica que ha estado muy ausente, que no se ha visto su presencia, que pareciera que para ella el problema no existiera y el problema existe. María, ¿y a su juicio la presencia de la ministra Cubillo es fundamental para llegar a buen puerto en las negociaciones? Yo creo que el involucramiento, más que personalizarlo en la ministra Cubillo, yo diría que en cualquier conflicto grande que tenga un país, en cualquier área, la participación y la presencia del ministro de esa área se entiende como fundamental. Por eso digo que esa explicación, más que darla yo, la tiene que dar el gobierno. Ahí estaba Mario Aguilar en la conferencia de prensa que tuvo después de que salió de esta reunión. Salió un poco más conforme, pero sí se va a empezar a trabajar. Mañana ya tienen una reunión con la Cámara de Diputados, también la comisión, quiero decir, y después a las 12 sigue la conversación con el gobierno y van a tener muchas cosas más que realmente salir a luz entre mañana y esta semana. Pero la movilización sigue, dice. Hasta que no tengan una respuesta de la que quieren ellos conseguir. La verdad, las cosas es que el petitorio de profesores viene hace muchos años, y ha estado dándole, y mucho, incluso salían notas de que hay profesores que han fallecido esperando su respuesta o deuda histórica realmente. Así que ellos no están esperando, no van a esperar más. Esto realmente lleva una semana y necesitan de que la ministra Cubillo esté presente para que se lleve. Porque realmente, así lo dijo acá Mario Aguilar en esta conferencia de prensa después de la reunión que tuvieron esta tarde, a través de todo esto, porque realmente fue pero multitudinaria la marcha de esta tarde, con frío, con todo, pero igual llegaron a Valparaíso de distintos puntos del país. Así que, bueno, es parte de lo que se está viviendo, porque sabemos el conflicto que realmente puede generar, porque no solamente estamos hablando, como les decía, de los profesores, estamos hablando de los alumnos, estamos hablando de una cantidad enorme de gente apoderada que están asumiendo esta marcha en los trabajos, mucho, los niños, las colaciones también, las asistentes de párvulo, de todo. Esto es una cosa gigante. Se pueden parar los profesores, pero también se paran los apoderados, se paran los alumnos, se para una cantidad, porque también no solamente estamos hablando, porque muchos van a tener que pedir permiso, porque ya en una semana los niños quedándose en las casas posiblemente, donde la abuelita, donde el tío, donde la tía, se pueden estar esta tarde, o pagando. Hay mamás que a lo mejor han tenido que sacar, o papás, han tenido que sacar un costo adicional para poder pagarle a la vecina, a la amiga o al amigo que cuide a los niños por esta semana, que están de paro, que no pueden asistir. Hay otras mamás que lo han ido a dejar al colegio para que tengan su colación. Estamos hablando de niños que necesitan de su desayuno, de su almuerzo. Entonces, todo esto lleva un conflicto. Entonces, es una presión. Y eso, ¿están de acuerdo los apoderados? Sí, están de acuerdo que la educación pública tiene que avanzar, no la dejarla abandonar. Ellos no están pidiendo ni siquiera, los profesores están pidiendo un aumento de sueldo. Están pidiendo una cantidad de cosas que faltan en la educación pública. Y aparte de eso, obviamente, su deuda histórica, ¿ah? Que realmente también la necesitan. Que eso es una deuda que la tienen hace muchos años. Así que, bueno, es parte de lo que se conversó después que tuvieron esa reunión Mario Aguilar, que es el presidente del Colegio de Profesores de Chile. Vamos a la música y ya regresamos. Los Casey Anza. Casey and the Sunshine Band. Vamos a En Boogie Man. I'm your boogie man. Y estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Bueno, después de esto, hay opiniones también en el en el WhatsApp, en la cual dice: faltó la difusión de los medios radial y televisión. Esto marca claramente la tendencia de los medios periodísticos chilenos. No solo esconden las justas peticiones de los profesores, sino también no publican a los que piden cambios en las FP. Estamos en un silencio sospechoso de los medios que nos deberían informarnos y mostrarnos la realidad de nuestro país. Y la realidad, pues, muestran una realidad, pero no la otra. Esa es la verdad. Entonces, obviamente que nosotros, como medios locales, tratamos y vemos y nos informamos a través de diarios que son diarios digitales, que son de nuestro país, que no han podido nunca ser un diario tremendo como estamos hablando en Mercurio, La Tercera, pero ellos han hecho un trabajo tremendo. ¿Ah? Hay muchos diarios digitales en la cual están más abiertos a contar la verdad que los mismos tradicionales, los mismos diarios tradicionales. Estamos hablando de esa prensa, la prensa escrita. También hay ahora, hoy en día está todo más abierto a través de las redes sociales, que hablan a veces los mismos autores de las noticias, de la noticia, y cuentan su propia verdad. Entonces, obviamente que hay más respaldo en redes sociales que del mismo fuentes tradicionales. Pero sí, obviamente que hay otros temas que nos llama más la atención. Pero esos son temas, ¿verdad? Que lo que dice acá, que han estado un poco silenciosos a lo que se ve diariamente. Porque realmente hoy día podrían haber hecho en la mañana temprano, en vez de estar mostrando a la, por un ejemplo, a la Kenita, que le mataron el gato. Me da risa porque para los matinales era un tema más importante que la educación en Chile, que hoy han estado mostrando directamente cómo va la gente en marcha durante la mañana hacia Valparaíso. Y yo creo que era más importante el gato de la Kenita, la Raín, que este tema país. Yo creo que no le importaba a nadie lo que le pasaba al gato, solamente a la familia de ella. Pero yo digo que así trabajan con los medios, para poder más que nada ver cómo desviar un poco lo realmente lo que se vive, lo que están viviendo. Acá están viviendo una cantidad enorme de gente, una situación de futuro, y que es la educación en Chile. Entonces, por algo que realmente ya llamaba la atención, estar yo hablo de uno de los matinales que me llamó la atención, que es justamente TVN, que estaba con esto temprano a las 10 de la mañana, mostrando el problema de la gata de la Kenita Larraín. Es increíble, pero bueno. Bueno, amigos, vamos a seguir con otra noticia también, dando un repaso más o menos a lo que ha sucedido. Fíjese que muere una de las demandantes de Rodrigo Uvilla en Pucón. Se trata de Ana Peinequir Molina, quien no padecía de mayores problemas físicos, según indicó el huerquén Carlos Quiñenao, o sea, se llama, una de las demandantes en la causa que involucra a su secretario de Interior, Rodrigo Uvilla, por la compra de tierras en la zona de Quetroleufú. Ahí murió ayer lunes. Fíjese, se trata de Ana Peinequir Molina, quien asistió a la suspendida audiencia del pasado miércoles 5 de junio, en la que el propio subsecretario fue para enfrentarse en una diligencia de contestación y conciliación que finalmente no se llevó a cabo debido a que los demandantes Juan Daría Peinequir y Janet Cecilia Peinequir no llegaron al tribunal y además desistieron de seguir adelante con la acción judicial, según consigna. Fíjese que el deceso fue confirmado por uno de los huerquenes de la comunidad, Carlos Quiñenao, quien sostuvo que no tiene mayores antecedentes las causas del deceso de la mujer. Y de esta manera la denuncia contra Uvilla se quedó sin tres de los seis demandantes originales. Sin embargo, esto no impide que la causa siga adelante. Así que, bueno, fue una extraña muerte, dicen ellos mismos, cuentan que no tenía, no padecía de mayores problemas físicos. Pero bueno, algo pasó que uno de los tres que tenía que declarar no podía, así que dejaron todo a un lado. Pero, sin embargo, esto no impide que la causa siga adelante. Bueno, vamos a seguir con la buena música también a esta hora de la tarde. Estamos informando cosas que realmente están sucediendo en nuestro país, también en nuestra comuna, que en la cual mañana hay un partido importante, ¿eh? Ahí para la selección adulta de nuestra comuna, que es el partido de Santiago Morning con la selección de Renca. Qué bonito, ¿eh? $500 va a costar la entrada. Así es, desde las 20 horas ahí en el estadio municipal. Un evento bien para compartir. Muchos les gusta, por supuesto, presenciar este tipo de espectáculos porque realmente da gusto, po. Así que vamos a un recuerdo que nos han pedido harto recuerdo. Fíjese que por el WhatsApp nosotros a veces los piden durante el día que los coloque. Y nos pedían que si colocábamos a Roberto Carlos, teníamos algún temita ahí de Roberto Carlos, porque tiene su... les gusta, esa es la verdad, po. Y a muchos amigos les gusta que este gallo por la cantidad de temas que tiene, y por la cantidad de amigos que tiene, 1 millón de amigos, Roberto Carlos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar.

de cualquier dispositivo lo puede hacer. Fíjese que abandono de hogar, infracciones a contratos laborales, pérdida de documentos, pérdida del teléfono móvil, incumplimiento o entorpecimiento de régimen de visita. Todo esto lo puede hacer, caso. Pero tiene que tener la clave única. Bueno, vamos a ver la posibilidad de conversar con Carabineros en alguna entrevista para poder ver que nos expliquen bien de qué se trata esta página. ¿Cuánto va a ser tiempo de respuesta para las personas? ¿O les entregan algún certificado que acredite que esa demanda entró? Si tiene algún código, alguna cosa, porque obviamente que si usted tiene, va a la comisaría, hace la demanda o hace la constancia, le entregan un recibo donde realmente esté el comprobado que usted en tal fecha hizo la demanda. Ese es lo principal. Así que, bueno, es parte de lo que todos quieren llegar a lo que hoy la tecnología está haciendo, que es todo a través de páginas web o páginas como la está haciendo ahora con este www.comisariavirtual.cl. Vamos a la música y ya regresamos. Esto es Frecuencia y la radio de Renca. Coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos en Andes, Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5. Y bueno, hemos estado comentando de lo que es el partido de mañana aquí en Renca, que es súper importante para la selección de Renca, en la cual va a jugar con Santiago Morning. Y tenemos a Yané Gonzalo Polanco, y aquí vamos a comentar con ella de qué se trata este partido. También es parte de la Asociación de Fútbol de Renca, la histórica de Renca. Hola, Yané, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿sorprende esto, este tipo de eventos con equipos que son de primera? Estamos hablando de primera vez, pero sorprende un poco para que a los amantes del deporte, los amantes del fútbol, tengamos este tipo de eventos acá en la comuna. Cuéntanos un poquito. A ver, nosotros siempre estamos tratando de traer gente de otros lados a jugar con nuestras selecciones. Y el presidente esta vez tuvo el contacto con el presidente Santiago Morning, don Miguel, no recuerdo el apellido, y él nos ofrecieron venir y jugar acá. Y fue, nuestra selección adulta va a empezar ya su campeonato el 15 de junio, que es el próximo sábado. Y este es uno de los partidos para preparar ese campeonato. Esperamos que nos vaya bien. El año pasado llegamos hasta las finales con la sub-13, que salimos segundo en Renca. Sí, lo comentamos acá. Sí, ya van 2 años que sale segundo Renca en la sub-13, entonces esperamos que este año los adultos tengan un buen desempeño, al igual que los seniors que estuvieron también hace un tiempo atrás jugando también una final. Qué interesante, qué bonito. Oye, pero esto todo lo está haciendo a través de la Asociación de Fútbol de Renca. Sí, bueno, en estos momentos la Asociación Histórica de Renca es la única asociación de fútbol acá en Renca. Así es. Es la única que está activamente, es la única. Nosotros somos 37 clubes que actualmente están participando en ella. Yo soy presidenta del Club Deportivo Población Lourdes. Y tenemos 37 clubes, como te digo, movemos cada fin de semana más de 3.000 personas. Sí, es que 37, y bueno, y también acá ha contado también Irene, que es el, lo ha contado mucho, de que esta es como una de las más antiguas de Latinoamérica, incluso. En un tiempo la asociación de Renca fue la asociación más grande de Chile y de Sudamérica. Sí, por eso decía. Y actualmente esta asociación es la más grande de Chile. O sea, no hay otra aquí en Chile que tenga 37 clubes asociados como nosotros. Ah, somos la única. La única con más cantidad de clubes asociados. Exactamente. Acá está todo Renca, no hay separación de otros también clubes que se adaptaron acá a Renca de otras comunas. No, solamente es Renca. Ah, ya. Oye, ¿y esto va también asociado a la municipalidad también con todos los beneficios para el partido de mañana? A ver, ¿consiguieron algunas cosas? Nosotros nos facilita el estadio. Ah, ya. Patrocina el estadio. Esto va a ser en el estadio de Renca. Ya. Oye, cuéntanos, ¿cuánto cuesta la entradita y a qué hora comienza? Todo es gratis. Ay, acá decía 500 pesos. Desde un principio se hacía 500 pesos, pero hoy día el presidente don Oscar Llévenes no informó a los presidentes que es gratis. Así que solamente tienen que ir a apoyar a Renca, porque de verdad que años atrás, yo me acuerdo, yo era súper chica, mi papá me llevaba a todos los partidos y iban 3-4 buses a ver las elecciones. Y las elecciones de Renca eran respetadas. Sí. Por su buen fútbol. Eran muy buenos los partidos que hacía Renca, así que esperamos de verdad que toda la gente del fútbol nos acompañe mañana, que vean que sí estamos trabajando para mejorar el fútbol cada día más, que vean que necesitamos a los chicos que salgan de los celulares, que salgan del PlayStation y que los tenemos que llevar a una cancha para que puedan divertirse sanamente. Por eso me gustó haberte llamado y haber compartido esto, porque realmente es verdad. La publicación dice 500 pesos, pero se decidió... Pero es gratuito. Ahora, totalmente gratis para adultos, niños, todos. Todos gratis. Así que solamente esperar los chiquillos con la mejor energía. Vamos, Renca, que somos todos. Yo siempre digo, Renca es uno solo y uno tiene que apoyarse. Y tenemos buenos chiquillos acá. Sí. Tenemos muy grandes deportistas, ya sea en el fútbol o en otros deportes. Y tenemos que apoyarnos uno a otro. Sus maridos, sus hijos, sus nietos, los que están jugando ahí. Oye, y para aprovechar, este fin de semana se viene también nuevamente el fútbol, se renueva, ¿cierto? Obvio, con ustedes. ¿Sí? Obvio que sí, se viene el fútbol, sí, viene como todas las fines de semana, sábado, domingo, nosotros tenemos fútbol en Las Palmeras, en Los Tilos, así que el que quiera ir, bienvenido sea. Ay, eso es lo principal, pues sí. Todos los fines de semana hay fútbol en distintas canchas. Bueno, ustedes también recorren las canchas de abajo, como las 7 canchas, todo eso también está parte de... No, las 7 canchas no son parte de Renca, están en Renca, pero no son parte de la asociación. Esa es la asociación Los Francos. Ah, ellos ya. Son dueños de ese terreno. Ah, ahí está la cosa. Es importante decirlo, sí. A veces sí, se ven muchos partidos ahí. Y a lo mejor no. Sí, pero no son, eso solamente no. De la Asociación Los Francos, no es de Renca. Ya. Son de otros clubes de otras comunas que participan. Exactamente. Ahí. Exactamente. Mira, qué interesante. Nosotros saberlo. Solamente tenemos las 4 canchas de Las Palmeras, más las 2 de Los Tilos y la Teniente Merino, más la de Juventud y Perejil, que son privadas. Ya. Mira. Esas son las canchas que nosotros ocupamos. Mayormente Las Palmeras y Los Tilos. ¿Y el estadio de Renca no se presta para la asociación a veces? Sí, pero la están ocupando las chicas, las mujeres. También tenemos campeonato femenino. ¡Ay, qué crecido Renca! La asociación histórica tiene un campeonato de niños desde 6 años, que son los de tercera infantil, hasta super dorados, que son sobre 50, 60 años, y también un campeonato femenino. ¡Ah, qué bonito! Con muy buenas chicas. ¿Cómo ha crecido? Eso es lo principal. Y la seguridad, tienen que ir cuidando la seguridad para que no empañar todo lo bonito que están haciendo ustedes. Y también el cuidado del aseo y todo eso, de las canchas, que realmente en muchas partes hay que dar el ejemplo. Y Renca tiene que ser también en ese sentido, de cuidar el aseo ahí también en el Parque Las Palmeras, que tanto criticamos porque está tan abandonado, pero... Sí, pero verdad nosotros que... cada vez que ocupamos el parque, cada vez que va a empezar un campeonato, nosotros hacemos un aseo masivo. Incluso ya se está preparando un aseo de nuevo, de ir a hacer la parte de Los Tilos y las palmeras de nuevo. Ah, mira. Entonces... Nosotros vamos, incluso los que vamos somos presidentes, dirigentes que van siempre a limpiar las canchas. Qué interesante. ¿Y Lourdes, cómo va? ¿Va a la pelea? Bien. ¿Cómo hablar otra cosa? ¿Ustedes están en primera o en segunda? ¿Están en la tarde o en la mañana? No, nosotros estamos en la tarde. ¿Están en la tarde? Ah, ya. Sí, en la tarde. ¿Están en primera entonces? Siempre en la tarde. Siempre en la tarde. Porque así lo entendía yo, calificada de esa forma, los de segunda en la mañana y los de primera en la tarde. Están un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde. Ah, ya. Qué bueno, es como primera y segunda, ¿no? Así, exactamente, ya. Pero son todos muy buenos contrincantes, los partidos quedan en la cancha como debe ser y al otro día se sigue. No, está bien, excelente. Me alegro entonces también por lo Urde, que ahí va, y dice, siempre jugando en la tarde. Ah. Sí. Bueno, eso sí, también... es una broma interna. Sí, no, y a la vez también vale mucho por los dirigentes, trabajan para que... también se sientan motivados los jugadores, obviamente, siempre sí, hay motivando, es importante. Acá hay bastantes dirigentes antiguos y uno aprende de ellos, de verdad, el entusiasmo, falta gente, falta que los cabros se motiven y vean el fútbol como lo vemos nosotros. Sí, ahí también el llamado es para ellos, porque no dejen morir a sus clubes por la violencia, sino que lo revivamos. Que todo esto es para nosotros, para nuestro hijo, y el fútbol es para ir a disfrutarlo. Esa es la idea, esa es la idea. Sí, oye, te yo agradezco. Soy una de las que disfruta andar en la cancha, así que el fútbol es para ir a disfrutarlo. Oye, y ese, el Logurde es uno de los antaños. Nosotros tenemos 69 años. ¿Ah? Es mismo, tenemos, ¿no? Tenemos 69 años nosotros. ¿Estuvieron retirados un tiempo, sí? ¿Cuándo volvieron? No. ¿Nunca no, se retiraron? Nunca estamos retirados, no. No. Ah, ya. Pero hay otro. Gracias a Dios, nunca. Hay otro club de Logurde, ¿no? Que no. Pertenece. Hay uno solo nomás. Uno ¿sí? solo es Población Logurde. Es Población Logurde. Es uno solo. Sí. Ya. Mira, qué bueno. Te felicito, Janet. Gracias. Y esperar que mañana salga todo un éxito para que se vuelva a repetir con otro club, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ya está lo que me pediste, que lo subiera a la página, en la página muchas están gracias. Y ya va mucha gente viendo te lo digo sinceramente, mucha sí, gente esperamos ya. Ver mañana el estadio lleno de renquinos ahí apoyando a su propia gente, así que sí, de verdad, un buen espectáculo, así que está bien, te felicito, gracias a la asociación también por estos eventos gratuitos, porque realmente vamos a retomar nuevamente la ¿cómo se llama? El logo que me mandaste y recalcar que es totalmente gratuito, hay que totalmente decirlo. Totalmente gratis. ¿Ya? Sí, totalmente gratis. Así que todo para lo todos. Que sí, muy bien, entonces, Santiago Morning junto a la selección adulta de nuestra comuna. Bien, me parece. Gracias, Janet. Listo. Chao, chao. Muy amable, gracias, chao. Chao. Así compartiendo también noticias de Reenca, no solamente de todos lados. Bueno, y esperar también todas las respuestas de lo que suceda con los profesores y todo lo que está sucediendo detrás de tantas y tantas marchas que hay. ¿Quieren escuchar algo? Sí. Vamos a escuchar algo. ¿Escuchemos algo? Sí, escuchamos. ¿Saben qué? Se la vamos a dedicar a los profesores justamente. Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone. But in my mind, I know they from crayons to perfume. Oh, it isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar a thousand feet high to books and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend. A friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a bueno, tuvimos ahí un problema, pero bueno, La verdad las cosas es que este tema es tremendo temazo. Así es tremendo temazo. Yo realmente, tuvimos ahí un pequeño error en cuanto a lo que es este tema, pero este tema está dedicado a los profesores, y la cual yo creo que muchos lo han escuchado o simplemente alguna vez lo han escuchado, y que es un temazo que se llama Al Maestro con Cariño, que realmente habla de darle las gracias por enseñarlo el bien, por enseñarlo el mal, y también, por supuesto, ellos le hacen la pregunta al profesor que cómo te podemos pagar, como diciendo, ¿con qué te pagamos? Así es más fácil. Pero muy linda canción, que la cual igual me gustaría que compartirla con ustedes, porque realmente es muy bonita. Es de la tremenda Lulu. Era un temazo dedicado a los profesores. Es muy triste, la verdad, las cosas. Es triste el tema, pero es un temazo. Yo hablo porque realmente cuenta y da las gracias a una alumna, a un maestro, ¿ah? En este caso, con este tema que lo hace con mucho amor Lulú hacia los profesores, que realmente cumplen una. Ay, una etapa en tu vida que realmente te deja marcado por tantos años. Cuando realmente te enseñan lo que es el bien y el mal. Ser fuerte, ser valiente, todo lo que dice esta canción. Así que muy bien por esta dedicación que hizo la familia Ian Comarín a los profesores, que la pidió para entregársela. Qué bonita canción. Nosotros los vamos ya despidiendo de nuestro programa. Se fue las 2 horas, pero casi completísima con este programa. Aunque entramos un poquito después por la sencilla razón de que estábamos con una reunión y con gente de la SCD. Nosotros pertenecemos a la SCD, entonces constantemente estamos viendo la parrilla que tenemos nosotros para poder colocar. Pero estamos bien, esa es la idea. Amigos, será hasta mañana desde las 18 horas nuevamente compartiendo Renca contigo. Recuerde a las 22 horas por www.rencacontigoweb.com tiene la repetición de este programa. Así que muy bien pues, estamos compartiendo. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl y la repetición a las 22 horas es en www.rencacontigoweb.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM.